transforma en santuario, muy santo para ti, que otros puedan conocerte al mirarte en mí, al mirarte en mí, que otros puedan ver tu amor, para que todos se amen, que hace falta en la humanidad. Dios transforma en santuario puro y santo para ti, que otros puedan conocerte al mirarte en mí. El amor de Cristo, que otros puedan conocer, para que todos sean uno, unos hermanos en el Señor. Dios transforma en santuario puro y santo para ti, que otros puedan conocerte al mirarte en mí. Santuario significa lugar de habitación de Dios. Cuando tú estás diciendo, Señor, transfórmame en santuario para ti, lo que está diciendo, Señor, vive en mi mente y en mi corazón. ¿Cuánto quieren que Dios te acompañe siempre? Pídaselo cantando, que así a quien le gusta, a ver. Dios transforma en santuario puro y santo para ti, que otros puedan conocerte al mirarte en mí. Ustedes solo saben. Dios transforma en santuario puro y santo para ti, puro y santo para ti. Dios transforma en santuario puro y santo para ti, que otros puedan conocerte al mirarte en mí. Dios transforma en santuario.